enfermera, cuando entras se calma el dolor. Tu sonrisa cura más que cualquier doctor. Entre vendas y luces del amanecer, mi corazón late fuerte al verte aparecer. Enfermera, no es la fiebre ni la medicación, es tu voz bajito tocando mi razón. Entre turnos largos y olor a hospital, sin darme cuenta me empecé a enamorar. Enfermera, hoy te confieso lo que siento por ti. No sanan las pastillas lo que provocas en mí. Si es pecado querer en medio del dolor, perdóname la vida, pero te entrego mi amor. Enfermera, cuando entras se calma el dolor. Tu sonrisa cura más que cualquier doctor. Entre vendas y luces del amanecer, mi corazón late fuerte al verte aparecer. Enfermera, no es la fiebre ni la medicación, es tu voz bajito tocando mi razón. Entre turnos largos y olor a hospital, sin darme cuenta me empecé a enamorar. Enfermera, hoy te confieso lo que siento.